cuando sales del trabajo me lo viene pesando. Y al bajar del colectivo esquivarán los autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasarán los saludos y monedas son los dados. Y todo en el primer pasillo y ve que va llegando. Y me asesorando esto, lo lleva a la puerta del rancho. ¿Y qué dice? Dice: y encima, imposible bajarse de esta rutina. Y se pregunta: ¿hasta cuándo, hermano? Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan. Esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Poco disfrutas sus días pensando cómo harás y el desempleo no pagan. Y cada vez lo pico más. Es justicia que no se valore la eficacia y responsabilidad. Porque él se mató pensando es lo mismo que uno más. Me desacansado se quiere acostar, vuelve a amanecer y entre diario y martes se pregunta cuánto más. Él está cansado, ¿cómo se quiere acostar? Vuelve a amanecer y entre diario y martes se pregunta cuánto más. Los recursos, y yeah. Aprendemos a ser felices así. La vida de un obrero es así. Y pocos son los que van a zafar. Papás, a los que tienen papás, a Cristina, a Silvina, a Solsi y al papá de Mormuso que anda por ahí, ojalá que haya venido.